Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada, en este día, miércoles 8 de mayo de 2019, los días miércoles, y para conocer lo que hay tras cada noticia nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Son distintos y diversos los temas para esta mañana. ¿Cómo estás, Lautaro? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Y permítanme un saludo solidario, especial, porque creo que representa a muchas y muchos trabajadores. Me refiero a mi solidaridad con Carolina Noemí, una destacadísima profesional en el área de la salud, que está siendo acosada, perseguida por el gobierno de Piñera y particularmente por el subsecretario de salud por dos pecados, entre comillas. Uno, ser dirigente gremial, defender a sus pares. Ella fue sobresaliente en la tarea de lo que hubo con lo que se llamó la mesa del sector público para lograr tener beneficio a los trabajadores y trabajadoras de, en ese caso, la región de Atacama. Y la segunda cargo, que es delito para el gobierno, es su condición de militante comunista. Creo que ha hecho muy bien la FEMPLUS, ha hecho muy bien la ANEF, la mesa del sector público, en general, digamos, el mundo progresista, de tomar nota. Claro, hoy día el cargo es contra los comunistas. Y entonces vamos a recordar el poema de Bertolt Brecht. Y entonces no nos importó que no éramos comunistas. Contra una dirigente gremial. Tampoco éramos dirigentes gremial. Cuando llega la hora de tener que tomar nota, ya es tarde. Esa conclusión me parece que los trabajadores la han tomado muy bien, y este es el mundo en que estamos, el mundo donde la precarización no solo tiene que ver con el modelo económico de superexplotación, sino también con la corriente de pensamiento que cada uno aporta. ¿Qué diferencia hay entre lo que está viviendo Carolina Noemí con lo que vivieron miles de trabajadores bajo la dictadura, que fueron perseguidos por pensar distinto? Hoy día es lo mismo. Entonces, quiero destacar el rol que ha jugado el movimiento, pero también quiero manifestar lo que hice, digamos, también en su momento, a través de mensajes más directos, a una gran militante comunista y sobre todo a una gran dirigente gremial de respeto transversal en la región de Atacama. Bueno, recordemos que ahí está involucrado el subsecretario de Salud, Luis Castillo, que admitió finalmente la autoría de los mensajes para despedir a funcionarios de la salud, en este caso por motivo político. Este personaje, involucrado también, como se ha señalado, en la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, como lo han algunas investigaciones señalado. Uno de los polémicos mensajes apuntó justamente a Carolina Noemí, militante comunista, presidenta de una base de la FEMPRU en Atacama, parte de la directiva de la CUT, también recordemos. ¿Puedes darme una explicación cómo nosotros le damos este cargo a una comunista que nos hizo la vida imposible en el gobierno anterior? Te insisto, no debes poner a esa señora Noemí en ese cargo. Esto, además, Lautaro, ¿qué es lo que refleja? O sea, la persecución política, la violación a los derechos humanos en este gobierno, en el gobierno de derecha, de Piñera, es una constante, al parecer. Yo creo que esto forma parte del, entre comillas, envalentonamiento que tiene la derecha más reaccionaria en esta oleada extremadamente neoliberal que está recorriendo nuestro continente, usando todo tipo de recursos y resquicios para, con el respaldo activísimo de la política imperialista de Trump, instalar y hacer correr el cerco de los avances democráticos, progresistas que habían logrado los pueblos en nuestro continente. esto no tiene gran diferencia con las afirmaciones trogloditas, pero que son muy peligrosas de Bolsonaro, respecto precisamente al marxismo, respecto a los comunistas, etcétera. Han llegado, dado el fracaso del modelo neoliberal, dado el fracaso de ese modelo, a no tener ningún tipo de miramiento ni de pudor para echarle para adelante, como dicen ellos, en una ofensiva que arrase contra todo derecho y instalar puntos de escalmiento que sean, digamos, referencias para promover el miedo, el susto, como es golpear a la militancia comunista, porque estamos hablando además de una compañera que insisto, tiene ganado un prestigio profesional, tiene ganado un prestigio como atacameña, como persona de la miembro de la comunidad, y tiene ganado un gran prestigio también por su consecuencia en la militancia partidaria. Estamos enfrentados a un gobierno que no va a detenerse, creyendo que es la hora, que es el momento de entrar a profundizar lo que es la estabilidad del modelo neoliberal, y aquí tenemos ahora la presencia de Fukuyama, etcétera, porque está en riesgo de que los pueblos se saturaron, se cansaron de sufrir las consecuencias en términos materiales, en términos de calidad de vida, en términos de dignidad de persona, de lo que es el modelo cuando aplasta y cuando favorece a los privilegiados, que son el 1% más rico de la sociedad. Entonces, es un llamamiento. Yo creo que yo no soy partidario de hacer de un hecho puntual una política, pero creo que en este caso el hecho puntual está representando una ofensiva de parte del gobierno, que quienes tenemos tarea dirigente tenemos la obligación de adelantarnos, saber leerla y entregar mensajes que vayan en la dirección de la defensa de esas conquistas. Y el mensaje, en mi opinión, más importante, y yo creo que en eso la CUT ha leído muy bien, es el de la organización, el de la denuncia, el de la movilización, el de la exigencia y obviamente el de la propuesta, incluyendo exigencia y propuesta hacia los partidos políticos que debieran estar como un solo todo defendiendo esos intereses que hasta antes los reivindicaban y con eso ganaban posiciones para conducir gobiernos. Bueno, no estaremos en el gobierno, pero tenemos la misma obligación si hay una básica ética política para las conductas que hay que tener cuando se trata de los intereses de las trabajadoras y los trabajadores. Vamos a abrir luego, Lautaro, esa página donde la Central Unitaria de Trabajadores, su presidenta, hace este llamado también a los partidos políticos el 1 de mayo recién pasado. Pero en tema relacionado a propósito con el tema de la salud, el gobierno pretende una serie de iniciativas legislativas, una de ellas, bueno, la reforma a la salud. Los trabajadores de la salud, los usuarios, las autoridades han denunciado que esta reforma es para mejorar la situación en el mercado para las ISAPRE. Ya se ha develado aquella irregularidad. Es decir, una vez más, la clase política... A ver, hemos perdido por ahí el contacto con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Vamos a retomar este contacto justamente para seguir abordando un tema que está muy relacionado con las críticas o lo que ha señalado el subsecretario Luis Castillo, que ha admitido las autoridades de los mensajes para despedir a funcionarios por motivos políticos, y que tiene relación eso indudablemente con la reforma a la salud que pretende el gobierno de Piñera. Justamente, Lautaro, ya lo tenemos ahí nuevamente en la línea, le consultaba sobre la reforma a la salud que pretende el gobierno de Sebastián Piñera. Ya lo señalábamos, las situaciones para mejorar a las ISAPRE finalmente en el mercado, es decir, la clase media va a financiar justamente a estas empresas. ¿Por qué el gobierno permite una vez más que la gente que más necesita la salud se vea perjudicada? Porque finalmente Lautaro Fonasa prácticamente será desmantelada. ¿Qué es lo que hay tras esta información sobre la reforma a la salud, Lautaro Carmona? No, yo quiero insistir en un tema más global, más macro, no solo radicado o remitido a Chile, en esta ofensiva del neoliberalismo, que no tiene ningún tipo de miramiento, ni de sentimientos, ni de consideraciones. Y se trata de transformar todos los derechos que las personas, por la vía del desarrollo de las sociedades, del avance de la civilización, pero esencialmente también por la vía de sus propias luchas, han ido conquistando. Y transformar esos derechos en espacios o en categorías de mercancía. Por consiguiente, se deben adquirir en un mercado que se guía por las leyes de la oferta y la demanda. El que tiene para demandar va a tener, digamos, garantizado una condición. Imagínense, estamos hablando de la salud. Uh-huh. También podemos hablar de la educación, también podemos hablar de la vivienda, también podemos hablar de la previsión, pero en este caso es de la salud. Es del área más sensible entre la vitalidad y la dificultad. Es del área más sensible para medir, digamos, una condición de calidad de vida. Y si ha avanzado o no ha avanzado las sociedades al respecto. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Es un absurdo que los tipos le apliquen mercado y por tanto tracen como mercancía el acceso a la salud cuando estamos hablando de las personas más vulnerables que no tienen capacidad de demanda. Fácil, ¿verdad? Porque con ese resquicio, y como por lo pronto tiene que haber una condición solidaria básica de parte de un Estado, el Estado le traslada plata, sin que ellos muevan un solo dedo, a la infraestructura del aparato privado, que son las ISAPRE. Sin contar además que este espacio de mercado privado usa dependencias públicas para que muchos profesionales en esas dependencias, con esos mismos pacientes que postergan porque hay lista de espera, porque no se puede a nivel de hospitales, puedan también realizar el negocio, en este caso, con, entre comillas, la mercancía salud. Es decir, un hecho muy perverso, pero de eso estamos hablando, y ellos van a llevar todo. Es cosa que veamos, por ejemplo, en qué dirección avanza el proyecto que tienen respecto al sistema previsional. Avanza en la dirección de fortalecer la industria, la llamada industria, que en forma especulativa, abusiva, administra y usa los fondos del ahorro de los trabajadores y trabajadoras para ellos hacer pingües negocios con tasas de ganancias que son comparativamente con un mercado muy por sobre ella, con niveles de costo gerencial que están por sobre el gasto de cualquier otra gerencia. Entonces estamos frente a un hecho que, digo, va a hilvanar en cada aspecto cómo hace retroceder lo que habíamos venido avanzando esencialmente en Chile, fruto de las luchas de los trabajadores. En Chile, fruto de las luchas de los trabajadores, para desmontar, para arrinconar, para hacer retroceder las políticas neoliberales aplicadas en Chile bajo una dictadura, pero que quedaron instaladas y que siguen vigentes, protegidas, entre otras cosas, también por la propia constitución pinochetista. Uh-huh. Lautaro, dos preguntas en una, si se quiere, para aprovechar ahí el tiempo. Esta reforma a la salud nos da la impresión que tiene cierta correspondencia con la contra la reforma laboral, ya que finalmente fortalecen a la gran empresa de radio y lastiman a la gente. Pero al mismo tiempo, los trabajadores han reclamado sobre esta propuesta, reforma a la salud, reforma o contrarreforma laboral, y así lo dijo fuertemente la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, este primero de mayo recién pasado, y también hizo un llamado a los partidos políticos a observar lo que está pasando. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre este llamado de la presidenta de la CUT en general, y también la relación entre la reforma a la salud y la contrarreforma laboral? A ver, lo primero, en mérito y en rigor con la verdad, no cabe duda que la CUT constituye la central más importante que tienen los trabajadores chilenos y las trabajadoras chilenas, y que contiene en su seno una transversalidad al punto de vista de posiciones políticas, ideológicas, culturales, religiosas, Es decir, está todo el universo que en el plano del pensamiento o de la fe o de otras adhesiones tiene la sociedad chilena. Eso fuera del mundo. Y por consiguiente, siempre miraremos con mucho respeto y mucha consideración cuáles sean sus acuerdos. Pero por la contraparte, yo debo decir que la CUT debe tener, no la tranquilidad, pero saber que si hay una fuerza política, esto supera una bancada, es una fuerza política, y lo quiero decir en beneficio de los largos años que el Partido Comunista no tuvo bancada, y hizo política. No solo se hace política desde una bancada. Hoy día, con mayor razón, va a tener en los comunistas la mejor disposición por el carácter de clase, desde el punto de vista ideológico, de este partido para defender los intereses que convengan los trabajadores en forma democrática, de su propia democracia, como las centralidades más importantes. Y esa es la disposición con la que la dirección del partido asistió a la reunión convocada con los partidos el viernes pasado, y es como leemos el mensaje que la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, le hace a la sociedad y a los partidos políticos en un momento que hay de definiciones. No hay camino, no hay, o se está con los trabajadores o se está contra los trabajadores. No es un maniqueísmo, no hemos puesto nosotros las opciones en blanco y negro como las que compartían, las puso el gobierno, el gobierno está poniendo las cosas aquí. Fíjate, están llamándole una modernización laboral a una cantidad de intenciones y de proyectos de ley que lo único que hacen es destruir la esencia de origen que tiene la legislación laboral. La legislación laboral se crea precisamente para tratar de alguna manera de lo que se llama equiparar la cancha en ese diálogo entre empleadores y trabajadores. Es para proteger la parte de él que son los trabajadores. Y parte de esa legislación tiene que ver no solo con el recurso que tienen los trabajadores para ejercer presión en función de reclamar sus legítimos derechos, como por ejemplo el derecho a huelga, sino también es su organización, en la importancia de la sindicalización. ¿Qué quiere hacer la derecha reaccionaria neoliberal en este gobierno? Destruir la interlocución con los sindicatos. Y entonces su modernización es, no, seamos todos libres, seamos hippies, uno a uno. Sí, con la única diferencia que el uno, que es un trabajador sin más recursos que no sea no solo las ganas, sino la necesidad de trabajar. Pues si no trabaja, no tiene ingresos para sustentar su familia, etc. La necesidad de trabajar. Y el otro uno, es representado con una persona con nombre y apellido, pero tras una persona jurídica llamada empresa, que tiene la sartén por el mango, que tiene el recurso para contratar o no contratar, que tiene el recurso para pagar más o pagar menos. Es decir, eso no es un diálogo entre parecidos, para qué decir, es igual. Entonces, la defensa de la legislación laboral y los avances que tiene, que son limitados, nosotros tenemos una legislación laboral que no reconoce negociación ramal, por ejemplo, que no tiene titularidad sindical. Bueno, estamos conversando con el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a propósito, bueno, de las exigencias, las advertencias, la mirada que tiene la Central Unitaria Trabajadora a propósito del discurso de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, este primero de mayo recién pasado, su relación con los partidos políticos y el hacer justamente político, lo que se viene para los próximos días. Está Lautaro, a ver si lo tenemos nuevamente en línea, aprovechar estos últimos minutos para justamente ir cerrando los temas en esta edición de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Y a propósito, también ya nos reafirmaba la voluntad de algunos partidos y de oposición, especialmente del Partido Comunista de Chile, frente a estos temas que estamos abordando con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile. Se nos había perdido la línea nuevamente, Lautaro, pero consultarle en estos minutos que nos quedan. Estos temas que usted nos ha planteado en el día de hoy, el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Progresista de Chile, nos imaginamos que lo observarán, lo denunciarán, van a advertir, porque este fin de semana tienen un encuentro de alto nivel, tenemos entendido que en el Congreso Nacional, donde van a denunciar justamente estos manejos del gobierno, los distintos temas nacionales, las exigencias de la gente, de los militantes, para enfrentar también las municipales, las elecciones de gobernadores. Cuéntanos algunos detalles, Lautaro, sobre este importante encuentro político que habrá este fin de semana entre estos partidos, del cual usted es su secretario general, de uno de ellos. A ver, el día sábado, tú tienes razón, a las 10 de la mañana, en las dependencias del ex Congreso Nacional en Santiago, se va a producir un encuentro de sobre un centenar de dirigentes y representantes de las tres fuerzas políticas que hemos determinado avanzar en una coordinación con contenidos, con perspectivas de propuesta, pero también para presionar, lo que nadie entiende, si es que quiere estar en un juicio bondadoso, la falta de unidad de la oposición. Me refiero al Partido Progresista, al Partido Regionalista Verde y al Partido Comunista. Y yo espero que se integren a ese encuentro varios otros liderazgos que no tienen militancia en ninguno de estos tres partidos ni en otro, pero que valoran el que a lo menos tres fuerzas estén avanzando con esa vocación de constituirse en una opinión que represente los afectados del modelo y de las políticas del gobierno de derecha. Ahí va a haber, digamos, intercambios sobre muchos temas, desde los que hemos conversado, como el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a un medio ambiente, a la descentralización, etcétera, a un plan o una plataforma o ideas para un plan de desarrollo propio como país. Y va a surgir de ahí un llamamiento a nuestras bases, de los tres partidos, mostrando un hecho práctico, un ejemplo concreto, una cosa que se puede observar y evaluar, que es por la vía de la acción concreta dar señales que la amplia unidad es una necesidad y además es posible. Yo quiero, en mérito del Partido Comunista, decir, y sin ninguna arrogancia, solo en beneficio de datos de la realidad y el rigor, que ni el Partido Progresista ni el Partido Regionalista Verde formaron parte de la nueva mayoría. Y cuando hemos dicho queremos avanzar hacia una convergencia unitaria de máxima amplitud, que vaya más allá de las fuerzas que fueron la nueva mayoría y que cubran todo el centro y la izquierda política, estamos dando un ejemplo de caminar en concreto con dos fuerzas que no fueron parte de ese proyecto, pero sin embargo sí tienen la madurez, la mirada larga, de darse cuenta que por el camino de las opciones de vía propia o de las coordinaciones legítimas pero más temáticas o acotadas, como sería la coordinación socialdemócrata, no se está ayudando a que se construya esta convergencia unitaria. Si alguien cree que al final la convergencia va a ser tema del estrés que produce estar a un tris de perder o regalar el gobierno a la derecha, y eso va a ser un mecanismo de manipulación y de presión indebida hacia la independencia de otros partidos, está cometiendo un tremendo error. Porque nadie está dispuesto a lo imposible, ni menos, digamos, a construir falsas señales que no tengan de todas las partes la voluntad y por tanto las consecuencias de esa voluntad de que la amplia unidad es una necesidad. Pero ella no se construye a costa de solo convicción de que es una necesidad, sino de acciones concretas, que den señales concretas y yo en eso valoro y saludo esa disposición del Partido Progresista como de el Partido Nacionalista Verde. Algunos podrán imaginar que la sumatoria o cada una por separado son fuerzas entre comillas menores. Yo creo que si lee así a alguien la política, de nuevo está cayendo en una frivolidad de imaginar que las máquinas por tamaño pueden aplastar las voluntades dignas y legítimas de cualquier otra fuerza. Si alguien cree que es prescindible alguna de estas energías, también tendrá que asumir históricamente su responsabilidad. Yo espero que el mensaje más importante que surja el día sábado sea la lectura y comprensión que en forma transversal la militancia de los tres partidos hagamos en una cantidad de regiones donde podamos avanzar más rápido todavía, replicando este encuentro. Estoy pensando en Antofagasta, en Atacama, en Coquimbo, en O'Higgins, por nombrar, en la Quinta, en la Metropolitana, etcétera, algunos territorios donde hay una convivencia que tiene experiencia concreta, y lo mismo en el caso del Bío Bío, y que va a ser una buena noticia para el movimiento popular, que se ve huérfano de una, no conducción, pero sí de una referencia en la diversidad, para que los partidos que ellos asumen constituyen una posición crítica a la derecha, cumplan su papel, jueguen su rol y sean contribuyentes a que esto en las futuras batallas electorales tenga puntos de avance que le digan a esta sociedad y sobre todo a los privilegiados de la derecha que no estamos dispuestos a seguir viviendo como hoy día nos gobiernan, pisoteando la dignidad y los derechos de conquistados por las trabajadoras, trabajadores y la gente en general. Lautaro Carmona, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y señalar lo que hay tras cada noticia. Gracias y que tengas una buena jornada. Muchas gracias, un abrazo grande para todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Bueno, y cerramos este capítulo de día miércoles 8 de mayo de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.